Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Rumbay, de fiesta. Aquí de fiesta contigo, brindemos al cielo, pasémosla bien. Tranquila, que eso de olvidar amores con los tragos fuertes de noche funciona. Los dos somos fanáticos en lo prohibido, nos emborrachamos frente al mar. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Tú te pusiste bien de verano, demasiado linda si yo me declaro. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente. Rumbay, de fiesta. Yo quiero hacer locuras contigo, que nos llamen locos a los dos, que parezca un accidente y terminemos frente a frente.